El día 16, el delegado de Corea pronunció el discurso en la deliberación del tema Armas Nucleares de la Primera Comisión Desarme y Seguridad Internacional del 72º Período de la Asamblea General de la ONU. Él se refirió a que los países poseedores de armas nucleares como Estados Unidos, la OTAN y otros tomaron desde el principio la posición negativa al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares aprobado en la ONU en julio pasado y boicotearon en la reunión relacionada con el trabajo. Y prosiguió. Nuestra República apoya completamente los esfuerzos por la cancelación total de armas nucleares y la desnuclearización del mundo entero, pero no puede ingresar en ese tratado dado que lo niega Norteamérica, que amenaza a nosotros de modo permanente. El diferendo nuclear de la península coreana fue creado por la extremada política hostil hacia Corea de Estados Unidos y su amenaza nuclear. En la actualidad, la situación de la península coreana ha llegado al límite en que no se sabe cuándo va a estallar la guerra nuclear. Ningún otro país del mundo ha padecido tan cruel y prolongadamente la amenaza nuclear y experimentado ante sus puertas el ensayo de guerra nuclear tan agudo y despótico como el norte de Corea. Lo que Norcorea ha poseído, las armas nucleares y el cohete balístico intercontinental, es la alternativa autodefensiva y justa frente a la clara y real amenaza nuclear de Norteamérica. En adelante también levantará más alto el lineamiento del desarrollo paralelo, eterna bandera de defensa de la paz, y recorrerá hasta el fin su camino optado sin mínima desviación.